¿Sabías que la gran mayoría de los puertos de nuestro país son manejados por multinacionales que contrabandean por el Paraná granos, drogas, mujeres, minerales sin ningún control del Estado? Defendamos la soberanía nacional. Recuperemos nuestros puertos.